Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante muchos años, sobre todo cuando visitaba Disneylandia, pensé que la obesidad se encargaría de poner fin al imperio norteamericano, lo mismo que otras causas insospechadas han puesto fin a otros imperios. Jamás pensé que un solo hombre pudiera lograrlo. Desde ese punto de vista, George Bush merece una estatua, porque ha mostrado lo que alguien puede conseguir, aun siendo notablemente tonto, si se aplica de lleno a la tarea. Bush recibió de Clinton un país en paz y en prosperidad y entregará una nación sangrada por la guerra, cuya economía tiene más agujeros que el Titanic y cuya moneda dentro de poco no servirá ni para dar limosna. Las encuestas muestran que Bush es ya el presidente más impopular en la historia de los Estados Unidos, lo cual no es poca cosa si tomamos en cuenta que ha tenido que competir con presidentes tan impopulares en lo interno como Harding y su pandilla de Ohio, y en lo externo con un Lyndon Johnson empantanado en Vietnam. Pero Bush se ha ganado el título a ley. Cuando en la Casa Blanca se planeaba la guerra en 2002, un economista de su equipo calculó su costo entre 100 y 200 millones de dólares. Lo criticaron por exagerado. En 2006, el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel, calculaba ya el costo entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. En la actualidad se cree que costará unos 6 billones, es decir, 6.000 millones de dólares, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre el precio del petróleo y el impacto de este sobre la economía mundial. Hay en Internet una página que nos muestra en tiempo real el gasto bélico norteamericano para que intentemos visualizarlo segundo a segundo. La cifra crece vertiginosamente como el contador de una bomba de gasolina, solo que cada número representa millones de dólares, no litros, de magna. En lo que hace a víctimas, el Pentágono admitió en marzo de este año 4.000 soldados norteamericanos muertos en guerra. El padre de uno de ellos, Paul Schroeder, administrador de una empresa en Cleveland, acaba de publicar en el Washington Post un artículo en el que contradice las palabras «fue un héroe», con el cual comienzan las notificaciones del ejército a los deudos. «Mi hijo fue un héroe por lo que vivió, no por la forma como murió. Su muerte, desgraciadamente, fue un desperdicio. Pero no sería en vano si los estadounidenses cesaran de esconderse tras las máscaras de héroe, vestidas de banderas, y expresaran en voz más alta su oposición a la guerra en Irak», dice en ese artículo el padre de la víctima. Ha habido también más de 1.000.000 de soldados y civiles iraquíes que han muerto en el conflicto, solo que lo que sus deudos claman no puede abrirse paso hasta nosotros. Todo esto además de las repercusiones que sufrimos todos gracias al tesón de un hombre que hace unos años, ante el ultimátum de su esposa, dejó la botella y abrazó a un dios particular con el que cree tener línea directa y al cual reza frecuentemente en la sala oval de la Casa Blanca. Un hombre cuyo verdadero resorte es la competencia con su padre, que también fue presidente de los Estados Unidos y quien, aunque igualmente peleó con Irak, jamás lo invadió porque carecía de un plan lógico de retirada. Su hijo creyó que podía engañar al mundo, invadir, chuparse el petróleo iraquí, salir cuando le diera la gana y mostrarle al papá quién era más grande. Nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.